Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló. Atravesó un manto azul. ¿Qué tal? Buenos días. Inicio de semana. Hoy precisamente empieza lo fuerte de las fiestas patrias, de lo cual no vamos a hablar hoy, ¿no? Hoy no es como muy necesario hablar de este rollo choro que nos identifica como mexicanos y que pues ya tenemos bastantes años, más de 200 años festejándolo, ¿no? Pensando que somos libres, ya diría aquel compa Cayo, ¿no? ¿No? ¿De qué somos independientes? ¿De qué somos independientes, gordo? Buenos días a todos, buenos días, Sergio. No sé, maestro, yo no conocía a Cayo. Bueno, pero era uno de sus poemas, ¿no? Que hablaba de precisamente cuál independencia, cuál revolución, ¿no? Y pues vamos a tener que hablar de otras cosas que nos surge. Y, gordo, ¿no veniste al festejo, al primer inicio de los festejos del Tianguis Cultural, del 30 aniversario? No puede estar en todo lugar, maestro. No, usted sabe que para andar por ahí hay que traer con queso, ¿da? Exacto. No, pero aquí lo único que se trataba era de, pues, hacer una remembranza, ¿no? Algún acto simbólico también para sumarnos, unirnos. Y pues platicar un poco sobre los inicios del tianguis, ¿no? Recuerde que a esa hora estoy saliendo de mi trabajo, maestro. De donde sí me pagan. Porque antes de saber que aquí no nos pagan. No nos pagan. Lo hacemos porque nos divierte mucho. Nos gusta hacerlo. Por amor al arte, ahora sí que es así, ¿no? Bueno, y tuvimos una expo que al rato la vas a ver, ¿no? Una expo de fotografías, ¿no? De diferentes momentos del Tianguis Cultural de Guanatos, este tianguis que se instala a partir de 1998-99 en lo que se conoce como la Plaza Juárez, que está en frente a la puerta principal del Agua Azul, ¿no? Ahí entre la clínica del Seguro Social, el Trato del IMSS, atrás de la biblioteca pública, del museo, ¿no? De antropología, ¿no? No, es de arqueología, ¿no? No, es de Occidente. Bueno, es que hay uno de arqueología y uno de antropología. ¿Ahí? No, el de arqueología está más bien pegado a la biblioteca. ¿Y cuál es el otro? El que está en el camellón. Uno. Ajá, que, ¿y el otro que dice? El que está junto al digamos que a espaldas de donde era la biblioteca pública. Bueno. Sí, ahí donde está el orquidiario. Sí, pero atrás está paleontología. ¿Ves? Paleontología, sí, exacto. Ya ajustamos aquí bien el rollo, sí es cierto. Y bueno, pues desde 1995 se instaló en el Jardín José Rolón, que se ubica enfrente de lo que es el excremento del Carmen y donde está también el templo, ¿no? El templo del Carmen, donde pues se ha convertido en un lugar de aquí de Guadalajara, ¿no? Y que ha compartido ya con bastantes artistas y promotores culturales todo esto que se considera, se conoce como cultura alternativa, ¿no? Como arte underground, arte de culto, donde si esto no hubiera instalado sus espacios aquí en Guadalajara, sería, no sé si difícil o tenerlos a todos juntos facilita también muchas cosas, porque habrá, en aquellos tiempos, no era muy fácil conseguir, digamos, una película, ¿no? Una película que fuera de arte y que anduvieras buscando, y ahora ya hay películas las hasta de Tintán, ¿no? Ahí en el tianguis, pero también había música, ¿no? Música difícil de conseguir, y recordar todo ese tipo de cosas es muy chido, porque tampoco cualquiera tenía una cámara fotográfica en aquellos tiempos, ¿no? De buena resolución, o una cámara de video, ¿no? O cierto tipo de condiciones para poder elaborar no solamente objetos de arte, sino objetos de consumo personal, digamos, unos tenis, una camiseta, que luego fue incrementándose la oferta de todos estos tipos de formatos, de contenidos también, porque aunque usted no lo crea, yo pienso que es parte también de esta evolución de tanto del tatuaje como del graffiti y otras manifestaciones urbanas, en el sentido de lo que se considera también arte urbano, ¿no, Gordo? Sí, pues yo también, cuando asistía a ese tianguis, pues yo tenía como menos de 20 años, y pues para mí era mis primeros acercamientos a lo que es, pues, la cultura y el arte, y pues ver a los que hacían arte, artesanías, y ahí estaban, ¿verdad? Decía la mano, o sea, sin tener que, pues, que ir a ¿cómo le diré? O sea, estaba a la mano, pues, ahí puedes platicar con el autor y todo, y eso me gustaba mucho. Y ahí, desde aquel entonces, yo empecé a coleccionar. Siempre me ha gustado coleccionar cosas, desde cosas que me encuentro en la calle tiradas hasta cosas que puedo comprar. Y ahí encontré un señor que vendía huesitos, pero que iba a veces, no siempre, y de estos de los que hacen en la penal, y así es como inicié una colección de cosas que le llaman estos penaleros, ¿no? O sea, estos huesitos que eran con la Virgen de Guadalupe, Cristos y así. ¿El jorobadito? También, ¿verdad? Ese es muy, muy común. Bueno, ya no. Bueno, era como un clásico, ¿verdad? Sí. Y ahí fue también que conocí la, pues ahora sí que la música punk, porque ahí estaba algún puesto. Había varios punks, ¿no? Sí. Digo, varios puestos de punks. Sí, o sea, no como hoy. Bueno, ya no sé, ¿verdad? Porque yo ya, muchas cosas ya cambiaron de eso, pero ahí que fueron los inicios de todo toda esta movida, pues sí lo disfruté mucho. Sí, desde luego que confluían ahí muchos tipos de música, de géneros, no sé, desde la música folclórica o latinoamericana, incluso aquí hay una foto donde está un mariachi, ¿no? El slam, ¿no? Estamos hablando también de la música electrónica y también del heavy, ¿no? De este thrash, del rock, del rock de Guanatos, porque a mí me da mucho gusto que gente como, digamos, Lupillo, que era el baterista de Toncho Pilatos, haya hecho un nicho, un lugar donde ver a sus cuates, donde juntarse con sus cuates, donde hacer ronda con viejos rock and rolleros de los tiempos de los 70s, ¿no? Que esta parte de la vanguardia, de la vanguardia de aquellos tiempos, y era retaguardia de estos actuales, y que pues han significado mucho. Desgraciadamente, pues también el tianguis ha variado, tiene diversas facetas. Ahora no es el tianguis de hace 30 años, desde luego, ni de hace 20. Se ha ido transformando, y en ocasiones no es para bien. Pero también recuperar estos espacios, o sea, tampoco está ya ahí tirado a la basura, ¿no? Porque si no, el Gordo ya lo hubiera recogido, ¿no? Pero también es muy importante reflexionar y generar nuevas formas, o encontrar entre los compas que sí quieren que este tianguis esté chido, sea un tianguis de lujo, maravilloso, pues, que que nos ayude a todos a compartir, a vivir y a expresarnos también, ¿no? Porque esa es una de las ideas del tianguis, ¿no? Generar ideas, crear nuevas formas, estar juntos, ¿no? Unidos, que incluso pues puede entenderse como un tianguis para la juventud, ¿no? Pero en realidad es un tianguis para toda la población. No, y que, o sea, cuando era aquí en el Jardín José Rolón, pues estaba ahora sí que muy céntrico y pues era muy fácil llegar, o sea, para los que vivíamos muy lejos de aquí, por si yo venía desde Zapopan, y otros, ¿no? O sea, yo sé muchos que venían desde, creo que desde Chapala, al tianguis cultural. Pero lo que cuando hacen este cambio, cuando ya crece un poco más, pero también se molestan los de ese templo que está ahí, pues que los buscaron alternativas. Usted me platicó una vez que quería que fuera acá en el Parque de la Revolución, ¿verdad? ¿O dónde me dijo que no, había una intención de que fuera precisamente donde es el actual Parque Rojo. Por eso. Por la cercanía, ¿no? Sí. Pero pues desde luego que no les gustó, ¿no? Bueno, entonces en aquel entonces pues lo mandan allá a esa orilla que estaba muy abandonada, que hoy más o menos sigue igual, pero lo que no saben es que también pues creció mucho, ¿verdad? No, y le da mucha vida a la zona en los sábados, ¿no? Porque los domingos también hay un tianguis legendario de comida, de víveres y de otras. Pero es el domingo, ¿no? Sí, por eso, ahí en el Agua Azul. Sí. Pero también se trató de instalar acá en el refugio, y el gobierno proponía que fuera en la Plaza República, que nadie sabe dónde queda, ¿no? Que es allá por la calle España y Federalismo. Ese parque gacho, ¿no? Que desde allá con un dron. Ah, ves la República Mexicana, ¿no? De cemento. Exacto. Entonces, después se llegó al convenio de llegar ahí a Plaza Juárez, y pues ahí se ha quedado ya veintitantos años, y pues esperen, ¿no? Esperen información sobre los festejos que faltan. Se van a realizar muchos conciertos, muchos eventos, entonces pues pongan ahí atención, ¿no? Y los que quieran también difundir cualquier cosa, promover, invitarnos a sus eventos, aquí estamos, ¿no? Vamos a escuchar una rola para cambiarle de cotorreo, esta rola que nos pega mucho a todos, ojalá y la escuchen con atención. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Camba loco, chucha, cuchucucha, cuchucuchucuchu. ¿Regresamos, maestro? Sí, ya regresamos, ya estamos aquí, nomás que se te fue el avión, ¿a vos crees que no me di cuenta? 3 segundos. Bueno, y esta rola de Que Vivan los Estudiantes, ¿o cómo se llama, gordo? Así es, maestro, de Mercedes Sosa. Sí, es un homenaje que le hace Mercedes Sosa a esta compita, ¿cómo se llamaba? La hermana del chileno. Bueno, ella también era chilena, ¿verdad? Te pones así como... Sí, bueno, estoy tratando de recordar. Parra. Ah, ¿no? Violeta Parra. Violeta Parra. Sí, o sea, no es examen tampoco, gordo, pero es muy importante porque esta rola pues es como de los 70s, principios de los 70s, e implica pues este despertar, ¿no? De la gente que no era así como barrio, colonia, trabajador, ¿verdad? Sino que tenían la oportunidad de ir a las escuelas y estudiar y tener una conciencia distinta a partir del estudio y de la sociedad, ¿no? Qué loco, ¿no? Que es en las universidades donde se empiezan a generar también estos cambios de pensamiento y esta forma de entender que es el pueblo el que paga los impuestos, el pueblo el que se levanta temprano para ir a trabajar y para generar la riqueza del país, quienes con el trabajo y su lana y sus impuestos y todo esto que se genera a partir de la chamba, ¿no? Pues se dan las universidades públicas, ¿no? Y los estudiantes se enteran, pues se dan cuenta de que hay un compromiso social, ¿no? Ahora hay un rollo dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En el cual los estudiantes están pidiendo, pues ahí como que, pues hay una institución que supuestamente representa al estudiantado, pero que realmente no lo representa porque son imposiciones, porque están, es como cuando los sindicatos, ¿no? Están del lado del patrón en vez del lado del obrero, ¿no? O del trabajador, ¿no? Entonces el trabajador quiere reclamar algo, pedir algo, y el sindicato en vez de hacerle un paro lo madrea, ¿no? Pues es que seguramente tendrá beneficios de ambos lados, ¿verdad? Entonces, pues se va del lado que más lo apoye, ¿no? No sé, más le convenga, ¿no? Sí, yo recuerdo el nacimiento de esa Federación de Estudiantes Universitarios, porque yo estudiaba en la UDG en esos tiempos, y supuestamente, ¿no? Entre comillas, creada también por seres acá, no oscuros, porque todos sabemos quiénes son, ¿no? Crearon la Federación de Estudiantes usando a los estudiantes para oponerse a otra Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿no? Que era la FEC, ¿no? Supuestamente por lo mismo, ¿no? pero realmente, o sea, la formaron como los mismos, ¿no, maestro? Sí, exacto. O sea, le cambiaron el nombre. Exacto, exacto. Sí. O sea, ese es el rollo, ¿no? Se actualizó, el nombre nada más. Es como usar a los chavos contra los chavos. El IFE y el INE, ¿no? Ándale. Entonces, ahora los chavos pues dicen, esos vatos no me representan ante el Consejo General Universitario, ¿no? Y queremos otro tipo de políticas, ¿no? Estudiantiles, donde el estudiante, bueno, pues ellos sabrán, ¿no? Tampoco uno se puede meter en lo que no, pero la onda es que esto rebasa, ¿no? El rollo institucional o el rollo de lo que le llaman los muros universitarios y sale a las calles porque pues los chavos han sido ¿cómo se dice? cuando les ponen unos chingadazos, ¿cómo se dice? Amedrentados, ¿no? Por trabajadores y por estudiantes y por feuistas, ¿no? Porque están pidiendo, ¿no? Derechos, ¿no? Cierto tipo de condiciones para pues poder vivir una vida política, porque también la universidad es un caldo, ¿no? Es un caldo, y nosotros lo sabemos, que de ahí salen muchos políticos que ahora incluso están acá de diputados o aquí en el gobierno, ¿no? O sea, digo, nosotros conocemos la trayectoria de este compa que mataron a Aristóteles, ¿no? Que también tenía que ver con las ondas universitarias, y no digamos de gente como Mara Robles o Tonatiuh, ¿no? Que son universitarios y que siguen en curules, ¿no? O como diputados o como otro tipo de políticos, ¿no? Y que generan esto, ¿no? Y que son parte de esto, y que por un lado pudiéramos pensar que dan un rostro y por el otro están con el títere, ¿no? Pegándole a los morros, ¿no? Yo creo que va a haber movilizaciones y que probablemente haya una marcha. Parece que ya se están ahí organizando. Esto, pues no sé, a mí me parece muy tonto por parte de los intelectuales orgánicos de la Universidad de Guadalajara, que no sean capaces de sentarse con los chavos y poder solucionar la bronca, ¿no? Entonces lo que están generando es un conflicto mayor, y entonces sí, ¿no? Si le sale lo gorila, que ya le salió, pues, pero que si le sale más cabrón puede causar otro tipo de problemáticas, ¿no? No sé, maestro, yo desde hace mucho tiempo, o sea, así realmente dejé de interesarme en todo ese tipo de situaciones, porque yo sentía que no podía hacer mucho. O sea, ¿cómo le diré? Yo creo que son sistemas, maestro, que son bien difíciles de cambiar, porque pues todos ven por sus intereses. Entonces, incluso yo a veces, es como cuando hay manifestaciones y eso, y hay infiltrados, ¿no? Entonces, y estos entran pues para desvirtuar las manifestaciones también. Entonces, yo a veces ya no entiendo nada de lo que sucede. Sí, está cañón, pero es legítimo que tú quieras manifestarte, y es un derecho, ¿no? Un derecho humano, un derecho universal, en el cual tú tienes todo el derecho de opinar, de manifestarte, ¿no? Y de claro, trabajar, eso sí, ¿no? Eso sí. Entonces, pues si eres parte de una institución, y una institución política, ¿no? Donde se genera todo esto, donde se dan pues estas situaciones, pues es importante buscar soluciones, tratar de encontrar un bienestar, ¿no? En el sentido interno de la universidad, pues, y no precisamente golpeando a los chavos, pues, ¿no? Yéndonos sobre de ellos. Entonces, yo creo que habemos muchos egresados de la universidad que pensamos de diferente manera, ¿no? Todos pensamos de diferente manera, pues, pero algunos estarán de acuerdo con la cúspide ahí, con los semidioses, y otros con los hijos de los semidioses, ¿no? Porque también una de las grandes broncas son digamos, bloques, ¿no? Formato estructural de la universidad, donde unos ganan mucha lana, y los maestros, los que se aventan los tiros también, ¿no? Los administrativos, los empleados de intendencia, los trabajadores en general, pues ganan muy poco, ¿no? Entonces también ellos también están inconformes, no nada más los estudiantes, o sea, sí, pues sí, pero también usted sabe que es fácil calmar esas voces también, ¿eh? O sea, hay formas administrativas y formas de fuerza también, ¿no? Que claro, se aplica. claro, porque entonces digo, como hay muchísima gente que trabaja en la universidad y para la universidad, pues en una borrachera, en cualquier cotorreo, se les sale decir las maneras y las formas en que los presionan para que pongan en sus redes o hablen en favor de las personalidades o de la misma institución, negando o criminalizando a las personas que se oponen o que están en desacuerdo con las formas en que se dan o que se llevan a cabo las cuestiones políticas o de la universidad, pues. Está como por decir ellos que tienen Radio Universidad, ¿verdad? O sea, la Universidad de Guadalajara tiene Radio Universidad. ¿Qué opinarán de esto? De esto que está sucediendo, ¿verdad? ¿Si realmente hablarán como son las cosas, maestro? Pero es como tú dices, o sea, si tu interés es mantenerte como locutor, ¿no? De Radio Universidad o un empleo, y te dicen, ¿sabes qué, Juan Manuel? Tienes que decir que los chavos vinieron y golpearon y rompieron, cortaron, quebraron, ¿no? Pero tú dices, pero no es cierto. No, pero tienes que decirlo. O si no lo dices, rayita, tache, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, conforme a tu manera de pensar y entender las cosas y de no ser traidor, dices, no, pues parece, se dice, cuentan, pero no lo dices tú, ¿eh? Entonces, también hay muchas maneras también de ocultarlo, de decir las cosas sin comprometerse, porque hay muchos compas, yo conozco a varios compas que están en contra, que son trabajadores y que mandan decir, ¿no? O apoyan a quienes están inconformes, pero no pueden dar la cara, ellos no pueden decir, yo también estoy inconforme, así, pues te sales, ¿no? Te eliminamos de la nómina, ya no eres trabajador. Entonces, es muy loco el conflicto que se está generando, es difícil, ¿no? Va a haber. ¡Épale! Yo digo que va a haber más movimiento, se va a generar más ruido, y esperemos que todos salgan beneficiados, que todos salgan con bien y que no dejen de pelear y luchar por sus derechos. Y pues vámonos por la otra rola, gordo, porque esta sí se va a poner sabrosa. Lavender moon. Y regresamos. Esa rola es de Los Lobos, ¿no? Así es, maestro. ¿Y qué se hicieron Los Lobos, gordo? ¿Ya no existen? Claro que sí, ellos siguen tocando allá en East Los. ¿Al lado este? Creo que sí son de East Los. Sí, por ahí alguna vez escuché que uno de ellos tenía familiares aquí en Guanatos, ¿verdad? Ah, sí. Uno que se apellida, creo, Hidalgo. Pues es el local, ¿no? Ah, pues ahora que es el 15 de septiembre, ¿verdad? Hidalgo. No, pues chida rola, me gusta mucho, ¿no? Tiene de todo, ¿no? Aquellos grandes blueses que nacieron en México, ¿no? Bueno, en el país, pues, ¿no? Pero allá en la frontera. Y entre esas otras ondas, Juan, también vamos a tener próximamente un taller de armado de un libro del poeta Nasser Rabah, que es un destacado poeta palestino, nacido en Gaza en 1963. Es un año menor que yo, el compa. Fíjate qué loco era. Y es conocido por su poesía, que desde luego la realiza a partir del pueblo de Palestina y de toda esta bronca que enfrenta, ¿no? Él vive allá, ¿no? Vive y... ¿En Palestina? Sí, y todos los días, ¿no? Está notificando, informando por medio de las redes, ¿no? Lo que está sucediendo, a veces sube fotos, a veces un texto, ¿no? Y la multinacional cartonera decidió hacer un libro colectivo entre varios cartoneros del mundo, libro que se llama El Sexto Dedo de las Manos, ¿cómo? Ahorita lo recuerdo exactamente. Seis dedos, ¿no? Con seis dedos en cada mano, ¿no? Sí, así. Así. Viene ahí. Y bueno, ese libro lo vamos a proponer, ya está corriéndose ahí la información para que el 27 de septiembre a las 12 del día y a las 4 de la tarde sean dos talleres, el 27 de septiembre, para venir a realizar, armar este libro, con una cuota de recuperación para ver si podemos recolectar algo de lana para seguir sacando el libro y poder también enviar una ayuda, ¿no? Pues aunque sea leve, apuntarnos ahí con una aportación de la raza. La idea es como hacer los libros, sacar una feria, hacer más libros y venderlos para que salga una feria, ¿no? Eso va a ser el 27 de septiembre de 2025, es sábado, y son dos talleres, uno es a las 12 del día y el otro es a las 4 de la tarde. Yo tengo aquí precisamente el poema que da título a este libro, que se llama En el pasado. ¿Cómo se llama? Ya se me fue la onda. Seis dedos en cada mano. Un sexto dedo en cada mano se llama el libro. Entonces, pues igual, si les interesa caerle, es el 27 de septiembre. Yo voy a leer este pequeño texto, que es parte del libro, que dice: en el pasado, los poetas tenían un sexto dedo en cada mano, para que la mano pudiera soportar el dolor de escribir. Tenían tres sentidos adicionales: leer lo invisible, comprender el lenguaje de las abejas y los árboles, y curar a los amantes. No tenían nada en lugar del corazón para poder pasar por el dolor de la vida hasta el final sin una muerte prematura. Y pues vámonos a la otra rola. Que ya está ahí puesta, nomás que este no le puede dar vuelta el gordo al disco. Ya, ya, ya. El scratch. Está lloviendo tupido en este valle metraño. El negro soledad, ay, ay, ay, ay. Ah, estamos de regreso. ¿Qué tal? ¿Les gustó la rola? ¿Cómo se llama la rola, gordo? Se llama Negro Soledad de Belafonte Sensacional. Órale. Oye, y algo que se nos había como olvidado mencionar era que precisamente también el 27 de septiembre a las 16:36 de la tarde vamos a presentar el libro Noche de Insurgentes de Jesús Holguín, Holguín, sí, Holguín. Este compa que viene de acá de Ciudad de México, conocido por toda la bandera ya acá en Guanatos, que se hace llamar el colectivo político, poético de próximos, ¿qué serán? Ídolos. O, bueno, yo lo único que espero es que no se conviertan en eso, en lo que siempre han luchado, como decía un poema de Pacheco, ¿no? Porque luego, de morros gritamos mucho, le hacemos mucho de tos con el supuesto arte que realizamos, y luego ya que somos famosos, que ya somos rucos, ya nos pagan la universidad y luego ya nos dan premios, nos maicean, entonces sí ya le echamos porras a los culés, ¿no? A la gente que está ahí en el poder haciendo la gacha, ¿no? Yo creo que hay que ser congruentes con lo que hacemos. ¿Cómo se llama este grupo? Que es? ¿Cuál? Pues del poeta este de Holguín. No, el compañero Holguín es narrador. Bueno, yo lo que conozco de él es más como crónica, relato. Ajá. Y esta que es una novela, Noche de Insurgentes, vengan a platicar y a estar con él, acompañarlo con la presentación de su novela. Está muy chida, muy interesante. Tiene un lenguaje de esos joviales, muy de la juventud, ¿no? Del cotorreo, pues, ¿no? La novela todo el tiempo es un cotorreo, ¿no? Es un viaje por esa etapa digamos, entre la adolescencia y la juventud, ¿no? Maestro, ¿y eso, ese es un libro formal o es en cartonero? Parece ser que esta nueva edición es un libro convencional, de esos que tú puedes ver en las librerías, ¿no? En los escaparates y llegar y, oiga, disculpe, ¿tiene el libro de Noche de Insurgentes? Sí, ¿de qué autor? No, pues de Jesús Holguín. Y buscan en una computadora, ¿no? En la base de... Fíjese que lo teníamos, pero ya está agotado. ¿Puede pasar a otra librería? ¿Me puede dar el ISBN? Exacto. Entonces ya tienen ISBN. Ya pasaron otra rayita. Yo espero que este libro también pues pueda llegar más allá de lo que normalmente llegan nuestros títulos, que son a 500 personas, son muchas, ¿no? Es mucha, demasiado, ¿no? Sí, ¿no? Ya cuando haces tirajes de 1,000, ¿no? De 2,000, de 5,000, aguas, ¿no? Maestro, ¿todavía es editado por la misma editorial? No, creo que no. Fíjate que no tengo el dato. Yo espero que sí, ¿no? Que ojalá y a no ser que, te digo, hayan hecho una segunda edición y que sea diferente, pues, en cuanto a la edición. Porque ese libro ya lo habían presentado, ¿no, maestro? Sí, yo creo que ya algunas veces, ¿no? Sí, yo recuerdo que ya el título ya se me hace... No, yo le agradezco a Jesús, ¿no? Holguín. Digo, igual hicimos un intercambio, yo le regalé uno de mis libros, él me dio su libro y lo leí en ese formato cartonero que hizo Flores y Arte Cartonera de Atotonilco, Jalisco, de la compañera Gigi, ¿no? O Gigi, ¿no? Y pues a mí me gustó el cuento, la neta, la novela se me hizo chida. Maestro, también va a haber una proyección, ¿verdad? Ah, sí, ya, antes de los saludos, gordo, hay que anunciar el vuelo que surcó la noche, ¿no? Este film documental, ¿no? Que habla sobre la fuga de Oblatos de aquí de Jalisco, aquí en la penal de Oblatos, en la ya pues histórica, ¿no? Porque solo quedó en la memoria esta prisión, ahí todavía quedan unos vestigios, pues tú trabajas por ahí, ¿no, gordo? Sí, al parecer toda la barda perimetral todavía es de con la piedra original, pero yo creo que era más grande, ¿no, maestro, la penal? ¿No era también del otro lado donde está la unidad esa, donde también están las escuelas esas? Sí, pues eran los campos, había campos de fútbol. Luego te enseño un plano que está ahí. ¿En el libro que usted tiene? Para que lo veas y cheques ahí. Sí, no. Pero toda la piedra que hay unas estructuras así como piramidales, y creo que también eso pues es la misma piedra. Sí, es parte de eso. Sí, pues esta película está basada precisamente en el libro de La fuga de Oblatos de Antonio Michel, ¿no? Que fue uno de los que se fugaron de esa prisión. Y bueno, pues ahí va a estar presente para platicar. Creo que va a estar también una hermana de este compa Cartagena, ¿no? ¿Cómo le decían a este compa? Que era ya de Sinaloa, ¿no? De Sonora. El Guaymas, ¿no? El Guaymas, que también fue uno de los que se peló. Es una película, sino o film documental, pues, al final de cuentas es una película, pero si no la han visto, pues muy pocas veces se puede ver, pues, ¿no? Maestro, y tengo entendido que gracias a esa fuga se cerró ese penal, ¿no? Pues mira, después de la fuga hubo una matanza, un posterior, 2 años después, que se conoce precisamente como la rebelión de Oblatos, que está así como, pues de alguna manera escrita, porque hay un libro que se llama precisamente así, La rebelión de Oblatos, por un periodista que narra los antes y el escenario como tal, y un poco lo posterior, ¿no? Que también tiene mucho que ver porque ahí surgieron demandas, ¿no? En el sentido del enfrentamiento entre presos comunes y presos, digamos, de que se les considera que son presos políticos y que fueron avisados de alguna manera, madrugaron, ¿no? A quienes los querían matar y fueron informados de que iba a haber este atentado contra ellos, y ellos fueron los que madrugaron a los chacales, que así les decían, y a partir de eso sí ya por las demandas y todo lo que se empezó a generar, pues sí ya estaban también haciendo el proyecto, ¿no? De la nueva penal que está ahora en Puente Grande. Entonces es muy interesante esta película de El vuelo que surcó la noche. Se va a llevar a cabo en la calle Encarnación Díaz, 633, ahí en el barrio del Retiro, perdón, Encarnación Rosas, en el barrio del Retiro, ahí cruzando en Hospital. Está también ahí la exposición Huellas de la Memoria. Ojalá y puedan asistir. Es el jueves 18 a las 7:30 de la noche, ¿no? Bueno, 7:30, sí va a ir, el gordo sí va a ir. Igual y yo también voy, porque ya sería la última oportunidad también de ver la exposición de Huellas de la Memoria, para que caigan. Maestro, pues vamos echando los saludos que tenemos. ¿No vamos a echar una rola primero? Ándele, pues. Sale, pues. Primero la rola y luego regresamos con todos esos saludos. Ahora sigue solo Rafael. me dice desconfiado, tú no vas a entender. Ahora estoy contento, vestido de mujer. Él se despidió, apagó su cigarro, un rápido adiós. Él en el café, la gente lo miraba meterse en la calle. Rafael, oh, oh, Rafael. Hola, Vicky. Estamos de nuevo con ustedes en los micros, Sergio. ¿Qué pasó, Manuel? Bueno, vamos a mandar nuestros saludos. Gracias por escucharnos a Mariana Martínez. Hasta Villa Fontana nos escucha. Ahora no vino a trabajar, señora. Güey. A Charly Sosa, gracias. También nos ya se reportó que nos está escuchando, que le gustó la rola del Negro Soledad. Por ahí la encuentras. Charlie, ya sabes, en la red, ahí, para que la vuelvas a escuchar. Sí, yo quiero también mandarle un saludo afectuoso de mí hacia allá, a la compañera Blanca Estela Briones, que siempre nos escucha y nos hace un paro reenviando nuestra información para que otros a su vez manden esa información y esto se convierta en un caos, ¿no? A Guillermo Lera, compa de Ángel y de Isra, ¿no? Allá Ciudad de México, a la librería, ¿no? De ahí donde camella el Memo Lera. También a Laura María Flores, ¿no? Un saludo hasta Durango, ¿no? Que es quien nos provee de alguna manera de ese elixir que viene de nombre de Dios, que se llama Los Auténticos Suicidas. Y también a Rodolfo Gamiño, un saludo a Martín López, el Chepi. ¿Dónde andará? ¿Le habrán dado el día? O sea, pues no hace nada. A nuestro compa Irat González, que va a tener su programa, ¿no? Saludos, saludos, Irat. A las 7. También a Xochitlquetzali Torres, que estuvo por acá el sábado también. Sí, ahí vi en las fotos que estaba tomando fotos también. No, era viernes, ¿eh? Fue viernes. Lo del tianguis. Armando Ochoa también. Es que hoy no sé por qué está muy serio aquí. Deberíamos estar de fiesta, pero se me hace muy loco Porque sí, de por sí uno está bien agüitado con lo de esto de las desapariciones, ¿no, gordo? Y luego los chavos se quieren, pues manifestar, decir lo que piensan de la institución, de la UDG, y los madrean. Entonces, se me viene un rollo así a la cabeza y digo, o sea, si los matan es porque estaban en el lugar equivocado, ¿ah? Si los secuestran, los sustraen, los desaparecen, es porque se andan juntando con gente que no deben de juntarse, ¿ah? Y si se manifiestan en pro de sus derechos como estudiantes, los madrean, ¿no? Porque son lijosos. Y los criminalizan, exacto. Entonces, pues no sé, o sea, qué tipo de juventud quieran, ¿no? O sea, está cabrón porque pues uno tiene hijos jóvenes, yo en mi caso, y si quieren irse a divertir, no. No te juntes con Julano, no vayas para allá, no camines por ahí, ¿no? O sea, digo, también a nosotros nos tocó ser chavos y nos gustaba cotorrear y andar. Pero sí han cambiado mucho las cosas, maestro. Ah, sí, está cabrón. También un saludo a Miguel Ángel Mariscal, que el jueves iba a tener programa, ¿eh? Se llama Piedra de Sol. Piedra de Sol, como el poema de Octavio Paz. Exacto. ay, gordo, te golpeas. Es a las 6 de la tarde. Esperemos que lo escuchen. Oído del Paz. También un saludo a la compita de Puerquito Fez, a Celia Rosales, ¿no? A José Luis Santana, hasta allá, hasta el mero Sayutlán. O sea, Yunis. Y ahora no se han hecho presentes sus saludos de allá de Montreal, pero le mandamos saludos hasta Montreal a Germán. Sí, cómo no. Y Eduardo Lemus por acá, alguna oficina de esos grandes edificios que hay por la ciudad. Al Sainz, a nuestro compa Chuy Sainz de allá de que vive en Tepa. Oye, su amigo el de Piedras Negras, ¿no se ha hecho presente por ahí? La semana pasada sí nos mandó un kibole, qué onda, pero ahora no. También el fantasma del agua, alias Juan Carranza, nos mandó unas rolas, pues las vamos a poner hasta la otra semana porque era urgente poner estas otras rolas. Maestro, y después unas de esas hay que ponerlas allá. No dan chance. En el otro sí, ¿cómo no? Tienen que estar en Spotify. No. ¿Ya hablaste con el ingeniero? Le decimos, pues. A ver, pues. Si no lo ponemos en el a micro, digo. A ver, ¿puedes en el micro o no? A Moreno H. Ángel, un saludo. También, Maestro. Sí, dime, gordo. Mire. ¿Qué es eso? ¿Adiós? Pues no ve que es las señales de... Ah, sí. Ya le mandaste saludos a María Elena y a Erika Reyes a Erika también. Reyes. ¿A quién más? A Pati Ortega, ojalá nos escuche también. José Luis Rodríguez. ¿El Puma? No, el que no es el Puma. Ah, el músico. Sí. José Luis Rodríguez, el que no es el Puma. Saludos para él, está pendiente desde el jueves ese saludo. Sí, también hubo compas que por cuestiones de tiempo, de señal, no sé qué rollo, se van los saludos, pues saludos a toda la banda, desde luego a toda la multinacional cartonera, al Israel Soberanes, ¿no? A los compas del Tianguis Cultural. Pues un saludo, ¿no? Y apoyo total a los compas, a los chavos que se están manifestando, ¿no? Por sus derechos políticos y educativos. Maestro, pues nos despedimos, agradecemos, nos hayan escuchado su tiempo, que es muy valioso y que lo hayan dedicado ahí para escuchar pues lo que hacemos por acá. A mi compadre Chava Rodríguez también un saludo. Saludos. Y esperemos nos escuchen el próximo lunes a la misma hora. ¿Sí? Sí. Y ahora sí vamos a poner la rola de Juan Carranza para la otra semana. La otra. Sale, gracias. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. When you're with me, oh boy. Oh boy. The whole world can see that you were meant for me. Oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see that you were meant for me. Stars appear and the shadows are falling, and you can hear my heart calling. A little bit of loving makes everything right, and I'm gonna see my baby tonight. All of my love, all of my kissing. You